Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más. Después de este tiempo de letargo y metidos en plenas fechas veraniegas, volvemos. Así que pasad y acomodaos. Hoy viajaremos por mundos de fantasía, pues son tiempos de héroes. Yo soy Raúl y esto es el D20. Bueno chicos, y ya contra todo pronóstico, luchando con este calor y para que digan que los que hacemos podcasting en verano desaparecemos porque no podemos encender el aire acondicionado, para que veáis eso, como digo ya, contra todo pronóstico, hemos vuelto. Y nada, para ello estoy acompañado de Gasco. Hola gente, ¿cómo estáis? Y lo que hoy vamos a hacer, vamos a tratar sobre fantasía. Pero no una fantasía a la que estamos acostumbrados, sino que con una mezcla, digamos, del salvaje oeste, ¿no? Pues, sí, algo muy diferente. Sí, algo completamente diferente. Alguno ya os estará haciendo un clean en el cerebro y ya sabréis de lo que puede ser. Y el que no, pues ya habrá leído también el título y lo más seguro es que también lo sepa, ¿no? Uh-huh. Como os digo, vamos a abordar una de las mayores series que ha escrito Stephen King. Para algunos, o incluso yo creo que para él, su obra magna, o por lo menos algo de eso hemos leído por ahí en algunas entrevistas y demás, me suena de haberlo leído. Me parece como te he estado comentando antes, que esta sea la mayor obra de Stephen King, cuando la gente de forma mayoritaria, yo me incluía entre ellos, porque no me había informado bien del tema, es que esta obra de Stephen King empezó en 1989, hasta sí. Día de hoy, que lo terminó, creo que fue el año pasado, el 2013, 2014. Sí, por ahí. Por ahí ha terminado, o sea, son muchos años, y realmente de Stephen King lo que se conoce es lo cinematográfico, toda ¿no? Claro, toda la zona más comercial, toda la zona más terror. Terror y tal, pero para nada, una mezcla de salvaje oeste con tintes de fantasía. Con tintes de fantasía, magia, tecnología, todo un mundo ahí muy enrevesado y bastante cuidado, a mi parecer. Bueno, como ya podréis saber, que no lo hemos dicho, vamos a hablar de La Torre Oscura. No lo hemos dicho, aunque bueno, estará en el título. Pero más correctamente de los cómics. Eso es, no vamos a abordar las novelas, que son 7, creo recordar, pero no las vamos a abordar, sino que vamos a hablar de la precuela, digamos, que sacaron en cómic, que lo sacó Marvel, y luego la continuación de esa precuela ya fusionando con el primer libro de la novela de La Torre Oscura. Uh-huh. Y como os digo, la precuela está compuesta por 5 tomos, en este caso, de unos 5. De 5 a 7 grapas, más o menos, ¿sabes? Es decir, luego lo que pasa es que ahora mismo en nuestro. En España, ¿sabes? Es decir, creo que lo saco de bolsillo. Y vienen. Son 5 tomos. Que vienen ahí ya empalmadas las grapas. Uh-huh. Creo recordar que la primera era el nacimiento del pistolero, el largo camino a casa, traición, la caída de Gilead y la batalla en la colina de Jericó. ¿Mm? Que ahí es donde acaba, digamos, la precuela. Toda esta precuela está ubicada en tiempos de los flashbacks que pasan en las novelas, en El Pistolero, y Mago y Cristal. Y claro, pues todo esto donde sacaron. Todo esto vino a raíz un poco de Robin Ford, la asistente personal de investigación de Stephen King, que bueno, pues con todas esas dudas o otras historias que generaba la historia principal y que la gente demandaba el conocimiento de qué ocurrió, pues bueno, surgió a raíz de ahí. Ella es la guionista principal. Y junto con los ilustradores, uno de ellos muy conocido, el Jay Lee, uh-huh. Y junto con Richard, no sé si lo diré bien, Isanove, es francés. Sí, bueno, ¿cómo se pronuncia? Y bueno, y gracias a Robin, pues creó todo este universo que vino antes de cuando nuestro protagonista Roland sí. se embarca en busca de... Claro, digamos que acompañamos a Ronald, a Roland, que me ha salido la N al revés. Le acompañamos desde sus inicios antes de ser pistolero o de graduarse como sí. pistolero, ¿no? Podríamos decirlo. Sí, es una graduación, ¿no? Es una graduación, ya que los pistoleros parece que forman una orden caballeresca, como en la edad feudal, uh-huh. y bueno, para iniciarse a caballero, como, uh-huh. como entonces, habría que soportar ciertos rituales, en parte militares o marciales, y una vez has demostrado tu valía, pues oficialmente eras un caballero, pues aquí igual, oficialmente serías un pistolero ahora y se traían tus armas. Ahora que dices eso de caballero, hay que recalcar, ¿no? Hay que decir que aparte de otras muchas cosas, esta novela y esta parte de los cómics uh-huh. Beben mucho de... también, digamos, se podría decir de los caballeros de la Mesa Redonda, como sí, puede ser con Arturo. Rey Arturo, de hecho, como incluso él mismo afirma, parte de la leyenda del abuelo de Roland es la leyenda del Rey Arturo. Sí. Y su nombre es Arthur. Arthur Elt. Y su espada era Excalibur. Todo esto lo explican en unos libritos que te regalan con la edición de la FNAC, creo que recordar que era. Ajá. Sí, es edición especial de la FNAC. Y te viene un libro chiquitito que te explica la vida del abuelo. La vida también del padre de Marcen, o el hombre de negro. Ajá, Marcen, bueno, es decir, tiene muchos nombres. Walter Odin. Bueno, y antes fue... Bueno, el caso sí, es que vale. Bueno, estos libritos chiquititos sí que te... Son como a su vez esta precuela para la propia precuela. Es decir, esta precuela sale para explicar cuál fue el nacimiento y el crecimiento de Roland. Y este otro librito chiquitito surge a raíz de explicar qué ocurrió, cuáles fueron los abuelos o los antepasados de Roland sí. y la creación de Kilea. Más que nada es para ubicarte en el mundo medio, que es sí. como lo llama, ¿no? Como lo llama Stephen King. Y para... una especie de textos maestros, se podría decir, de lo que los escritores pueden llamar textos maestros, para aclarar al propio lector y ubicarle, ¿sabes? Sí. Y ubicar dónde está pasando y el qué ha pasado, ¿sabes? Sí, pues eso que comentas del qué ha pasado es algo que incluso hasta el final de los cómics, por lo menos yo, siguen sin terminarte de explicar, pero te van explicando a medias, ¿no? Como se supone que lo que está sucediendo en los cómics es un futuro muy lejano, pero un futuro de la realidad de hoy. Estás hablando del final de ya después de la precuela, de los cinco primeros, o sea, de los cinco siguientes. No, incluso antes, es decir, el reinado de Arthur Hell. Sí, bueno. ELD. Se supone que sería dentro de... Me lo voy a inventar, 2000 años. Sí, es que además es. Hay ciertos momentos en los que estás leyendo y dices. Hablan de los antiguos, ¿no? Sí. No me acuerdo exactamente cómo lo dicen, pero bueno, viene a decir eso, de los antiguos, ¿no? Y es como si todo esto, digamos, para centrar a quien nos esté escuchando. Es como si hubiese habido una otra guerra mundial, es decir, nuclear, se va todo a la mierda. Sí, porque además en los cómics, que es lo que yo hasta el momento he podido leer, en los últimos de ellos, en el noveno tomo, sí que hay una pequeña referencia al mundo real, al mundo de hoy. No, hombre, es que igual que... Incluso en los libros luego también hay... Juega con ese multiverso... Sí. De que ahora se esté en un punto del universo, un punto espacio-tiempo, luego otro por ahí. Por eso lo que es luego también la saga del pistolero, los libros, aparte también del cómic que lo va dejando caer, es esa comprensión propia de Stephen King, ¿no? De cómo funciona el universo, el espacio, el tiempo. Y bueno, ya nos estamos metiendo en unos campos. Sí, claro, nos estamos metiendo en un fregado muy grande. Pero sí, que un poquito sí que refleja cómo Stephen King ve también la vida y cómo a su vez. La vida de Stephen King luego está reflejada en los libros, sobre todo en los últimos libros, de cómo ciertos aspectos de su vida, ciertos traumas, han afectado luego a la escritura y a las propias vivencias de Roland. Claro. Luego también, como comentábamos antes, de que bebe, por ejemplo, de los Caballeros de la Mesa Redonda, también decimos que está muy pegado a nuestro mundo, ¿sabes? Es decir, porque bebe también de la religión. Sí. O sea, está muy presente en la religión, está muy presente Jesús... Jesús hombre. Jesús hombre. Es el, sobre todo lo que menciona Jesús. Sí, ahí hablan de diferentes dioses, hay algún dios por ahí del caos, hay, ¿sabes? Hay cosas raras por ahí en los profundos partes del oeste americano. Es que lo... Y eso también te lo explican un poco en el librito, sí, chiquitito, que al principio, por lo visto, ¿no? Todo estaba concentrado en un punto y luego... No, una especie de mar, una especie de océano que lo llamaban el Prim. El Prim, el sí. Prim, ¿no? Y de ahí surgió la Torre. La Torre, que es el centro del universo, que es el eje de todos los caminos y tal. Y bueno, y que de este Prim, de este océano primigenio, surgen los demonios, surgen las entidades maléficas que se intentan filtrar en los diferentes universos para corromperlos e intentar destruirlos. Así que sí, bebé de... Todo un poquito de eso y es a mí me gustó, o me pareció curioso, como en otras películas, que es lo que he visto, de Stephen King, aparecen estos bichos aracnoides o con formas cangrejoides, ¿no? Un poco todo bizarro. Y luego en el libro también, en los cómics, lo sigue empleando, describe a estos... Insectoides, efectivamente, ¿no? Y también hubo una caravana de príncipes de estos demonios y los describía como escamas de peces o conchas de cangrejo. Sí, no, sin irnos más lejos, uno de... El rey carmesí, que es uno de... mezcla entre hombre y araña. Sí. Y el aspecto de la araña, o de esa forma de araña, más concretamente muy parecida a la viuda negra, sale también en la película de, por ejemplo, La niebla, de uh-huh. Stephen King, esa misma araña. Me resultó... Es un hombre coherente, por lo menos en sus obras siempre prima un mismo esquema, no es que cada vez te venga con una cosa diferente. Me gustó ese detalle. Y yo creo que, mira, volviendo a lo que hablábamos antes de que lo de la Tercera Guerra Mundial y demás, o por ponernos en un caso, ¿vale? Sí, pues algo así comenta. Digamos que el mundo medio, para hablar un poquito sobre lo que es el mundo medio, sí, ¿no? Ha habido una catástrofe nuclear, una guerra, llámese guerra mundial, llámese una catástrofe mundial como Chernobyl, o yo qué sé, ¿sabes? Uh-huh. Es decir, y bueno, y el caso es que, digamos que la población, pues, desaparece o queda muy mermada, o yo qué sé, ¿sabes? Muy mermada. Y volvemos a tiempos del lejano oeste, a tiempos de... o medievo, o una mezcla, digamos, ¿vale? Es decir, aparte de que hay, pues como hablábamos en un principio, magia, ¿sabes? Pero magia por unos pocos. O sea, en sí. Este caso, la magia... La poca magia que puedes encontrar, o por lo menos hasta donde hemos llegado, es por el hombre de negro, prácticamente. Sí. Hombre negro y bueno, sí, el rey carmesí, o alguna bruja, tal y cual, o sea, lo típico. Sobre todo, bueno, el rey carmesí, porque es como está en otro universo y demás. Luego, a ver, que me voy. Después de esto también hemos dicho que había magia, hay, digamos, tecnología. Sí. No escondida, pero sí... Sí, no a la vista, mejor dicho, ¿sabes? Y difícil de alcanzar. Difícil de alcanzar, peligrosamente, muy peligrosa, ya que quien la usa acaba putrefacto, acaba, decir, como... Se le cae la piel, sí. Sufre los efectos de lo que realmente es la radiactividad. La caída de piel, sí. Tumores... Al final acaban verdes. ¿No? ¿Sabes? Esos ya son los supervivientes que han estado muy expuestos a la Digamos que al final son mutantes. Sí. ¿No? Es decir, de hecho, hay, hay bastante mutaciones en a lo largo de los cómics, vas leyendo. Sobre todo los animales. No los que pensemos de decir, es un ser humano verde con tres ojos, ¿no? Es decir, pues sí, a ver los ailos, o con orejas gigantes, o con yo qué sé, ¿sabes? Es decir, o con tres piernas, o con tres brazos. Pero también hay muchos animales. Es decir, muchos caballos, muchas yeguas, porque cabras, porque sobre todo, como estamos hablando, que hay mucha referencia al western, Roland va siempre a caballo, o busca una yegua, una mula, ¿no? Que lo llama él, y generalmente va a comprar y dice que no quiere animales... Mutantes, porque hay a lo mejor caballos con dos cabezas o yo qué sé, o similar. Con la piel dada la vuelta. Sí, sí. Muy, muy curioso eso. Sí, la verdad es que toda esa mezcla de futuro posapocalíptico y edad feudal western está muy, muy bien mezclada. No es ni demasiado excesivo ese tono posapocalíptico, es decir, se deja ver en algunos aspectos. Pero no prima constantemente. Sin embargo, este toque del oeste mezclado con esa fantasía medieval, ¿no? De ir a hacer esas aventuras, de esas misiones. Pero quizás yo creo que liga muy bien porque no exagera las dos partes. O sea, no de repente. Yo los libros no he llegado a leerlos. Es decir, descubrí por el cómic y fue por lo que estamos aquí. Los libros vendrán. Los libros van a venir después porque nos ha picado y mucho, ¿sabes? Pero bueno, a lo que venía a decir. No hay dragón, no aparece un dragón, no aparece algo tan exagerado que digas, ala, venga, ¿sabes? Como decía hace un momento, hay magia, sí. Pero hay rasgos de magia, hay muy poquita magia, sí, aparece contadas veces y bueno, pues yo qué sé. Y no es algo que todo el mundo pueda manejar así a la ligera y se vea muy habitualmente, ¿no? Lo hacen magia y normalmente está ligado a las cosas negativas, a las cosas malas, es decir, una bruja, un hechicero negro... O generalmente porque tienen algún artefacto que sí que sea mágico. Efectivamente. Y entonces ya, porque en el caso de la bruja que yo recuerdo. La bruja de Cox. No es porque la bruja haga fuera brujería. Divina, haga brujería por o la bola. Divina. Es porque tiene el pomelo. El pomelo, correcto. Entonces. Pero bueno, dichoso pomelo. Y yo creo que. Para meteros así más en el mundo medio, como llaman, no, yo creo que ahí ya estamos, ya prácticamente. Estamos. Una cosa también quería comentar de los cómics, que otros que sí he leído, pues sí que ponen imágenes más explícitas sobre la muerte, no la muerte, sino ya más el desmembramiento, el gore, ¿no? Sí. Y cómo este cómic, sin ser gore, te puede reflejar un disparo. Te puede la pérdida de un ojo, pero luego realmente lo que es la imagen de cuando eso sucede no es para nada violenta, sí, pero no es desagradable. Es unas manchas de sangre, una postura, unas sombras. Te dejan. Es muy sutil. Muy sutil, te dejan interpretar. Sí, que juega la imaginación. Ahí está, y eso me gusta mucho, porque hay veces que pienso que los cómics, los libros. Como se quedan sin ideas o se quedan sin esos argumentos, pues tienen que ser muy escatológicos, tienen que ser muy explícitos, porque es lo que tiene que llamar. Porque si no hago eso, mi argumento es tan malo que no me lo leerían. Esto no. Claro, esto tiene que llamar la atención. Ahí está, tiene un argumento y una configuración del mundo tan, tan equilibrada que no hace falta todas esas... superficialidades de sangres y tal. Pese a que la historia es... tiene violencia, que duda cabe, es una historia violenta, es un mundo violento. De hecho, se lo explican así a Roland, como pistolero. Claro, sí. Aquí aprendes a base de hostias. Sí, eso le decía Corl. ¿Corl? Sí, Corl. Sí, es que no es exactamente... ¿Dónde está el cómic? Pero bueno, la verdad es que, sobre todo tú, que para no ser un asiduo a los cómics, después de dejarte el primero... Dijiste eso, hostia, esto enganchado, y de hecho hemos empezado a leernos los libros prácticamente, ¿sabes? De que no estamos ya ahí pegándonos para ver qué coño pasa. Para ver qué pasa, efectivamente. Lo que sí es que tener mucho cuidado, sobre todo con ciertos spoilers que puedes encontrar por ahí. Sí, que bueno, a nosotros ya nos ha pasado buscando información. A ver, pero también porque uno quiere. Sí, bueno. Es decir, hostia, no, pero yo me comí uno sin querer, ¿sabes? Es decir, yo me comí uno gordo, que no voy a decirlo por no joder a nadie, pero buscando información de Stephen King para buscar, a ver aquí, a ver si esto es verdad, esto es mentira, tal cual, no sé qué. He leído alguna cosa que me cago en la puta, pero bueno. Pues mira, yo, Tomás, lo quiero contar porque quiero comentar a nuestros oyentes que si buscan en YouTube Torre Oscura, volumen 1, posiblemente lo primero que se encuentren sea un audio cómic que viene el primer volumen, el primer libro. También está hecho el segundo, con música de fondo, música western, muy muy bien adaptada, y con un tiempo y unos enfoques muy buenos de las páginas, de los bocadillos. Y para aquel que no se haya leído los cómics, me parece una forma fantástica de empezarlos. Es decir, metiéndose aquí en YouTube, buscando esto y... Pero no te lo leen, o sea, es para leerlo tú. Es para leerlo tú, y vale. Tiene la música... Claro, cuando he dicho que son audiolibros, pues... Realmente no te lo leen, lo que tiene de audio es la música, es una música ambiental muy muy bien elegida, y bueno, desde aquí decir a cualquier oyente que quiera... A cualquier oyente que lo escuche, porque la verdad es que Víctor García, que es el chico que se ha dedicado a invertir su tiempo en esto, pues lo ha hecho muy bien, y desde aquí le animo a que siga con ello. Si nos escucha pues, en algún momento. Si nos escucha en algún momento. Pues buscando esto... A mí, pues bueno, tú ves ahí una imagen que dice Hitler se entera del final de la saga de la Torre Oscura. Y yo, que soy un tío muy curioso, pues le dije 19. Esto, vale, spoiler. Esto lo entenderéis cuando leáis la batalla de Tull. Pero bueno, yo dije 19 y me encontré con el final. Sí. Y bueno, pese a ello quiero seguir leyéndome los libros, pero tener cuidado. No hagáis caso a Hitler. No le hagáis caso. Ojo, Danger. Pero bueno, yo creo, a ver, estábamos hablando del mundo medio. ¿Mm? También otra característica del mundo medio es el lenguaje, ¿vale? Yo creo que tiene... Igual que decíamos antes que bebe de los caballeros de la mesa redonda, que bebe también de la religión, también podemos decir que bebe de Tolkien. No. Sí, por ahí algunas cosas sí, yo creo, ¿eh? A ver, el trabajo de... Según el propio Stephen King, una de las inspiraciones suyas, por lo que yo he leído por ahí, me suena que es El Señor de los Anillos. Tuvo que inspirar bien poquito. A ver, por lo menos lo que es en el tema de los idiomas. No, de los idiomas, claro. Este no crea un idioma, ahí evidentemente. Está, es decir, hay cuatro palabras. Como otros, muchos autores, lo único que hace es sustituir un par de palabras por otras inventadas. Supongo que se referiría en cuanto... Parte también de ambientación, en parte de... Sí, en ese aspecto, una torre... De historia trágica, ¿sabes? Por así decirlo. Sí. Porque, bueno, no es un drama, pero tampoco son historias de comedia, ¿no? Yo tiraría más para el drama, ¿eh? Sí, bueno, tío, pero no llega a ser... Que no es un dramón, que no es un culebrón. Bueno, si el final que he leído que he visto es cierto. Claro, pero tú estás jugando con una cosa que yo no sé, ¿sabes? Es decir, pero bueno... Esto es un drama. Pero bueno, cuanto al idioma, vamos a dejar de meternos en fregados. En cuanto al idioma, bueno, sustituye 3, 4, 5, X palabras, lo cual es fácil, ¿sabes? Es decir, porque creo recordar que Sai, ¿sabes? Que viene siendo señor. Algún tipo, alguna forma de hablar, sobre todo más... ¿cómo lo diríamos? ¿Paleto? Sí, sureña. Sí, sureña, paleto, con el EA. Lo usa mucho en ciertas partes, ¿no? De hecho, me da... Como afirmación, ¡ea! ¿Y no te habrás dado cuenta que del 1 al 5 sí emplean más habitualmente todo ese tipo de jerga, pero a partir del 5 al sexto y al décimo ya no se emplea tanto. Es decir, ya dicen señor, no dicen sai. Bueno, en algunos, sí, en algunos pillas. Es como, también es que como que va viajando. Yo lo que creo interpretar es como va viajando por todo el mundo medio. Ajá. Hay en partes en el que, digamos que el ¿cómo lo llama el idioma? Alto... Lengua alta. Sí, una cosa así era. Era alta lengua. Sí, algo así me quiere sonar también. Y como que en algunas partes es más profunda, digamos, o la usan más sureño, más paleto, como lo estábamos diciendo. Y en otras quizás es menos o se ha dejado tanto de usar, ¿sabes? Es decir, es como idioma más antiguo o más renovado. Pero bueno, que no es ninguna dificultad para la lectura. De hecho, a la tercera vez ya has pillado... Ahí está. Y luego eso sí está muy bien porque sustituye palabras sencillas, ¿no? Y mete alguna que otra expresión como idiosincrasia de una localidad. No es algo que estés leyendo y tú tengas que parar la lectura para pensar y esta palabra, ¿qué era lo que significaba esta palabra? Sí, no te corta la... Porque sí que hemos leído otros libros de que cuando te encuentras con estas palabras dices, joder... Perdón, dices, ostras, pero ¿esto qué era? ¿Era año? ¿Era día? ¿O qué era esto? Y eso te bloquea mucho el ritmo de lectura. Esto sí. No sale natural. ¡Ea! Yo, de hecho, a veces incluso digo, ¡ea! Ya está hecho. A tomar por culo. Pero, bueno, ¿sabes decir? Es eso, que son 3-4 palabras. Sí, es casado. Que ahí, en cuanto al idioma, yo creo que igual, que eso es facilillo. Y bueno, yo ese, ¿sabes? Es decir, ya para... Yo creo que ya más para hablar de mundo medio, yo no sé si tú recuerdas algo más por qué contar, ¿vale? ¿Alguna característica más? ¿O empezamos ya a destripar? Hombre, destripar... Bueno, destripar con conocimiento. Sí. A ver, es que más rasgos del mundo medio, pues tendríamos ya que meternos quizás en explicar un poco cómo hacía Stephen King, o más bien cómo hacía... aquí su investigadora, de que son esas partes tecnológicas que se han quedado en el mundo, los... ¿cómo se llamaban estos centros que aparecen un par de...? No recuerdo. ¿Dónde se mete Sermi? Que viene un... Ah, la rae... No, la raedura, sí. Son rajas espaciotemporales en las que un demonio vive ahí. Ajá. Esa es la raedura que emplea en el primer libro. Sí. No. En el primer cómic. El primer volumen. No, en el segundo volumen, creo recordar, Sermi se mete en una especie de... Sí, se mete... Se centro cae. De investigación, sí. Científico moderno. Sí, en un laboratorio, sí, o algo de eso. Y ahí le ocurre algo que le cambia por completo. Pues no, estos centros realmente están esparcidos por la Tierra Media. Sí, digamos... Yo solo lo vi como si hubiese sido eso, lo que estábamos hablando, un laboratorio años antes, es decir, antes de todo la movida nuclear, ¿no? Por así decirlo, con las radiaciones y demás, como si se hubiese metido eso en un laboratorio, ¿no? Más o menos, sí, en un laboratorio que hay por ciertos sitios. Y luego en otro de los cómics, es lo que estoy aquí buscando, aparece también con el tema de los hombres invisibles, no sé si lo habrás leído ya. Sí. Y ahí vuelve otra vez el... Se mete, centro de... Sí, estaban en una... ¿Qué era eso? Eso era en un centro, una casa grande, en un hangar, una... Sí, un pero almacén. Que es un centro de estos que hay esparcidos por el mundo, que hay tecnología antigua, que la gente, debido a la superstición y a la ignorancia, por supuesto, pues... no los toca, no los usa, hasta que unos valientes dicen, venga, vamos a usarlo. Y, ostras, es que tenemos tecnología. Bueno, unos valientes o unos cobardes azotados por látigo detrás. También, de John Farson. Pero bueno, no... Que, aparte de John Farson, pues debíamos de explicar un poco también de que en esta, sobre todo en los 5 primeros volúmenes, los protagonistas principales, sí, son unos... Y a los 5 y a los el sexto al décimo, en los cómics al menos, son otros. Sí. Por no decir que hay un protagonista, bueno, hay dos protagonistas y el resto viene y va. No, yo creo que lo que dices tú, se pueda abordar, hablar de eso y dar un resumen argumento de lo que tratan, digamos, los cinco primeros, con los cinco. Con las cinco. Joder, con todos los protagonistas de esos cinco. Sí, pues, al fin y al cabo, los protagonistas son Roland, el protagonista principal, que. Sí. Que después de lo que ocurre en Gilead, su única misión es encontrar la Torre Oscura para intentar cambiar las cosas, persiguiendo al hombre de negro. Uh-huh. Luego tenemos a su Cabelet, ¿no? ¿Eh? Catet. Catet. K, que es destino. Ajá. Y Tet, pues digamos que unidos por el destino, ¿sabes? Compañeros del destino, que son dos más. Son dos más. Son Kurber Allgood, que es el mejor amigo de Roland, uh-huh. Y junto a Lion Young, pues bueno, forman ese Catet. Kurber es alegre, es dicharachero, es que bueno, buena puntería. Te voy a cortar un momento, que hablábamos antes del idioma, con lo del K-Tet. Eso es una modificación, ¿no? Le llama K el destino, pero no es una modificación que se haya inventado él. O sea, no, eso ya existe. Es que eso ya existe. El K ya existe rueda, como destino. Sí. ¿Sabes? Igual que las ruedas del destino y todo eso. O sea, todo eso, otra cosa más que bebe de. Es que no me atrevería a decir de qué tipo de cultura, pero sí que a mí también me sonaba ya que de algún lado lo del tema del CAD, rueda, no sé si es más oriental o hindú, tal vez. Lo de la rueda no lo sé, pero lo otro me suena también de haber leído. Es que tampoco me arriesgaría a decir, a meter la pata. Pero sí, pero que cambia, o sea, que no lo llama destino como tal, uh-huh. Lo llama K, ¿vale? Pero ya es conocido ese K como destino, ¿sabes? No es una invención muy. O sea, igual, palabras. Que no te descarrila. Claro. Así que nada. Bueno, estabas en que era el mejor amigo. El Catet está formado por Roland, por Kurber Allgood, que es uno de los mejores amigos de Roland, y por Alain Jones, que es el tercer amigo, un poquito más taimado, un poquito más paciente, y que es el que está tocado por el. ¿Cómo decirlo? Como poderes psíquicos. Psíquicos, gracias. Por poderes psíquicos. Y bueno, pues estos tres personajes son los que desde el principio, ¿no? Les mandan a hacer ciertas misiones, que tienen que ir a otro pueblo a ver qué planes tiene John Farson. Y bueno, como más personajes también encontraríamos uno muy importante que solamente sale en el primer volumen, que es Susan Delgado, que es el gran amor. El gran amor y único amor de Roland, que es el que, bueno, realmente la muerte de este personaje es el que hace que Roland al final acabe cometiendo errores. Se acaba de hacer un poco de spoiler, pero bueno, son 10, 12 pero hojas. Es que es un spoiler que sale desde el principio, no es un spoiler. Todo el mundo se lo acaba viendo venir. Sí, pero bueno, eso. No he dicho ni he dicho ni cómo ni no, por qué. No. Me lo he guardado en el bolsillo. A ver, lo que está claro es que si no quieres. Ahí está, ya. Vamos a explicar aquí un poquito de qué va el libro, a grosso modo, ¿no? Y que en ese grosso modo, pues. Va a haber cosas que. Va a haber que cosas. Puedes escuchar que no te haga. Pero bueno, es decir, yo cuando pillé los dos tomos, los dos primeros. Leyéndome la sinopsis de atrás, en el segundo lo ponía después de la muerte de Susan Delgado, y dices, a tomar por culo, es algo que. Porque me leí las dos sinopsis y dije, vale, no sé quién es Susan Delgado, pero sé que muere ya. Sí, porque además es que es parte relevante para el resto de la consecución de historia de Roland. Es decir, digamos que para su personalidad. Efectivamente, para su personalidad y sí, para ese. Me marca mucho. Cierto aislamiento que luego le lleva a hacer diferentes cosas. Mira, antes de que empieces, que ya te voy a cortar otra vez, ya he encontrado de dónde sale lo del K. Ay, qué bien. Y es que yo lo estaba pensando, pero no quería meter la pata. Y es viene de mitología y narraciones de cuentos egipcios. Ah, lo del K. Lo del K viene de Egipto. Qué interesante. Apareció en varias novelas y obras de teatro desde 1976. Ha aparecido ya la palabra K como destino. Uh-huh. O Catet como un grupo de juntos en un destino. O sea, por eso realmente no nos chirría a la hora de estar. Sí, porque a lo mejor, aunque no conozcas el término, pero a lo mejor lo has escuchado, has pillado en algún libro o por la tele o a alguien, no sé, sabes, decir, está en tu subconsciente quizás, ¿no? Puedes, no te suena tan raro. O sea, porque yo la primera vez que, de hecho, la primera vez leyéndolo, cuando me cae y te lo explican, porque además es que lo bueno sí, que tienes es que te lo explican. Te dice, cuando te dice es el destino tal cual, y ya te empieza a hablar algo más de las ruedas y toda la movida, dices, esto me suena, macho. Dice, yo no sé dónde lo he leído, pero me suena. Pero esto me suena, sí, correcto. A mí me tuve la misma sensación cuando lo leí, y por eso antes me he aventurado a decir que podría venir de toda esa parte de Asia y tal. Me he confundido, claramente. Pero sí, es al fin y al cabo. Bueno, si tú tiras la piedra para allá y rebota, al final cae. Bueno, te puede caer también para Siberia. Y sí que no sale nada del K. Bueno, que no. Y bueno, y a más personajes principales de estos primeros cinco volúmenes, podríamos encontrarnos, cómo no, a Marthen Broadbrook o Walter Odim, o el hombre el de hombre negro. El hombre de negro. A tomar por culo. Uno de los protagonistas principales de toda la saga. Hay que decir que para que os hagáis una idea, tiene más nombres que Gandalf. Sí, prácticamente. Eso es. Además, se puede ver como la antítesis de Gandalf. Sí. Es decir, Gandalf va por ahí ayudando a la gente, haciendo el bien, y este va por el mundo ayudando a la gente, haciendo el mal. La verdad es que hay una cosa que me comentaste, fuera de micro, hace, evidentemente, porque fue hace unos días. Como tú vas por delante de mía leyéndolo, y es verdad que me comentaste, es que los cinco primeros tienen una forma de ver el mundo y de tratar con el mundo, ¿vale? En general, estamos hablando del hombre de negro. Y en los cinco siguientes, que digamos que a lo mejor ya es que es ya la primera parte de la Torre Oscura, digamos que cambia, o sea, cambia la forma de ser. O, sí, totalmente. Es decir, hace de hecho, una ya metamorfosis. No, ya ni siquiera se llama Marthen Broadbrook, sino Odín. Sí, Walter Odín. Es decir, es incluso otra persona. Sí, pero bueno, es decir, en los primeros libros también, o sea, las primeras partes de los cómics te dice, sale como tal. O también me puedes conocer como Walter Odín, o como tal, o como no sé qué. El hombre de negro, vale. Es decir, a partir de ahora, el hombre de negro, no nos vamos a complicar la vida. Sí, sí. Pero que sí, digamos que su personalidad es variable, o sea, cambia. Sí. ¿Por qué? No lo sabemos todavía. O bueno, yo algo me intuyo, tú posiblemente sepas algo más, pero sí, es decir, llegas un momento cuando haces el cambio que dices, ¿este tío es el mismo o no es el mismo? ¿Sabes? Es decir, es el mismo porque me están dibujando y estoy viendo la cara, ¿sabes? Es el mismo, al fin y al cabo. Pero incluso, pues como tú bien dices, es toda su personalidad cambia, pero porque también cambian sus metas. O no tal vez sus metas, pero sí la ejecución de su plan para llegar a esa meta final. Entonces, como él está por encima o comprende más cosas de lo que podríamos comprender un mortal normal, pues a lo mejor tiene esa facilidad para incluso cambiar de personalidad. Porque hablábamos que es la antítesis de Gandalf. Sí. Digamos que Gandalf no era un humano, ¿sabes? No. Evidentemente. Este señor, el hombre de negro, tampoco es un humano. Y digamos que pensando, o sea, podría estar equiparado, es decir, si empiezas a pensar la forma como reparte el mundo medio, ¿no? O cómo se crea, con lo que hablábamos antes del Prim y demás, y cómo salen las cosas, yo creo que podría llegar a ser el. Al final me voy a retractar con lo que dije de que no se había inspirado nada en Tolkien. No, pero puede ser el. Digamos que uno es blanco y otro es negro, ¿vale? ¿Sabes? Es decir, son polos opuestos. Pero sí, digamos. Pero es su antagonismo total, es decir, uno viene a salvar el mundo y el otro viene a producir su quiebra. Y son prácticamente. Están al mismo nivel. De poderes, de dónde han salido, es que no quiero contarlo, claro, o sea, claro, estoy pero intentando decirlo sin contarlo. A ver, se puede decir el Rey Carmesí. Sí. Es decir, es un personaje principal de la historia, sobre todo de los cinco primeros cómics, luego los cinco siguientes volúmenes, estoy hablando, no aparece tanto. Que digamos que el Rey Carmesí, que ya hemos decidido. hemos dicho un par de cosas de él. digamos que es que es un demonio, pero no es un demonio. Es el rey de los demonios. Sí, no es un demonio, pero tampoco es un dios. Es un agente del Prim. Es el agente soberano del Prim. Y como tal, lo único que busca es la destrucción de la realidad. ¿Cómo le pondrías tú? Tú que te has comido por activa o por pasiva el Simarillion. ¿A qué le compararía? ¿Qué tipo de criatura sería? Sería un Valar. Sería un Valar o un lugarteniente de Valar, que no me acuerdo cómo se llamaba, como lo era Sauron. Es que si te das cuenta es que todo tiene... Es la misma escala. La verdad es que sí, en ese otro universo que no se puede llegar, él lo controla todo, todo es dolor, todo es... Sí, la verdad es que sí, que tiene ese toque a lo que a Morgoth o a Sauron les gustaba. Y como, al igual que estos usaban a los Nazguls para hacer sus fines, este otro utiliza al Hombre de Negro, que realmente es su agente en la realidad. Bueno, al menos hasta donde yo he llegado. Farson también está por ahí metido también, ¿no? Sí, pero es una de las cosas que a lo mejor, como todavía no me he podido leer los libros, sí que Farson se le da. Farson hay que comentar que es el hombre bueno, o se le denomina el buen hombre, y es el que hace la guerra contra Gilead. Contra Gilead, el reino de Gilead, y es el que produce la caída de este reino. Entonces es el malo malvado. Sí, digamos que sería como el comandante de los ejércitos del rey Carmesí, por poner un algo, ¿sabes? Es decir, para que la gente pero se haga vez, idea. Una vez cae el reino y empieza el sexto, el séptimo, ya no se habla más de él. ¿En los cómics? En los libros no tenemos ni idea. Cuando me los lee, pues os podré comentar. Pero hasta el momento me resultó curioso, ¿no? Toda la guerra que dio el tema de John Farson. Cómo se dio la idea de que venía con sus ejércitos que estaban cogiendo tecnología antigua. Con los tanques y demás. Todo, venga, a full. Petróleo. Todo. Y después de hacerse con Gilead... ¿Desaparece? No sabemos si... No sé si es que Roland en estos 9 años se ha alejado tantísimo que ya ni siquiera es capaz de estar cerca de los reinos de John Farson. ¿O qué ha pasado con John Farson? Porque... uno de los lugartenientes de este señor era el Hombre de Negro, y claramente una vez Gilead cayó, el Hombre de Negro empezó su viaje hacia la Torre Oscura. Bueno, lugarteniente, por decirlo de alguna manera. Consejero, más bien. El Hombre de Negro, sí, aquí como diciendo, yo te sirvo, pero de servir nada, ¿sabes? Él tiene sus metas propias y dice, bueno, ahora me interesa hacer que te voy a servir, pero estoy también sirviendo, entre comillas, al rey Carmesí, que dudo que le esté sirviendo al 100% también, ¿sabes? Sí. Tiene ahí sus pesas. Esa doble moralidad que no me extrañaría nada que incluso intentara... Él tiene sus propias metas y si te pones a pensar, sus propias metas... chocan con las del rey Carmesí. Es posible. Pero eso ya, hasta que no nos leamos los libros, no lo podremos saber. Y ahí estamos comiendo las uñas. Así que me llamó la atención. Y luego también, como los 5 primeros que te cuentan toda esta historia de Roland con su catet luchando por Gilead contra el hombre bueno, John Farson, y el hombre de negro por medio, haciendo sus trastadas. Después de la batalla de la colina de Jericho, pasa algo totalmente diferente. O sea, de repente tenemos un cómic más del estilo... Cambia el hilo argumental, sí, por así decirlo. Totalmente. Es decir, ya no es ese hilo constante de una historia, sino que se convierte en algo más como... Un cúmulo de historietas. Ahí está, como ese bárbaro tan conocido que iba por ahí, que todo el mundo conoce a su historia real, es decir, va a llegar a ser rey. Pero estaremos luego, hablando de Conan. ¿Cómo lo ha sabido? Entonces, y mucha gente, por lo que he leído, a eso le molesta mucho. Pero también está bien, porque le da dos puntos. Te voy a decir una cosa. Me gustaron los 5 primeros. Sí. El hilo argumental, para leerlo de corridillo, ¿sabes? Me gustó bastante. Pero... también te voy a decir que los 5 donde estoy metido ahora, los 5 siguientes, aunque te pegue saltos o sean flashback, o no flashback, sino que haya saltos en el tiempo. O sea, porque me parece que, por ejemplo, lo que estaba comentando, en la colina de desde el volumen de la batalla de la colina de Jericó al siguiente, que es el viaje comienza, pasan 9 años, creo recordar, una cosa así. No, pone... no ya en el viaje comienza, pero en el viaje comienza es cuando regresa otra vez a las ruinas de Gilead para hacer un encargo. Sí, bueno, vale, pero luego se vuelve a marchar, hay un momento en el que corta y pasan nueve años, ¿no? No, todo ese volumen trata de cuando este vuelve, ve al fantasma del... Pues bueno, pero es en el siguiente volumen. En el siguiente volumen, sí, que ya es de las hermanas... El de las hermanas... Pequeñas hermanas de... Es que tienen... Elurria. Las pequeñas hermanas de Elurria. Ahí sí ya han pasado 9 años desde la última vez que él estuvo en Gilead. Claro, pero sí, que ahí... Digamos que vas leyendo, y cuando coges ese tomo dices... ¡Pa! Sí. Dices, ay, guau, ¿dónde estamos ahora? ¿Qué ha pasado? Está él solo, que ve ahí una casucha abandonada con un desdentado que le cuentan... Pero a lo que voy... Como que también te pica la cosa, ¿sabes? Es decir, a mí me está gustando. Es como, te diría, incluso hasta llega un momento en el que las veo hasta más épicas las cosas, ¿sabes? He habido un momento en el que me ha metido más que el otro, lo he visto más maduro al personaje, sí. Me ha gustado más que cuando era más niño. Sí. Y han pasado 9 años. Pero bueno, 9 años, pero en, la, 9 años en el oeste medio, pegando hostia. Te hace todo un hombre. No, pero he visto. Le he visto más. Lo que. Sí, como has dicho, madurar el personaje. Sí, como el personaje en la primera fase de la historia tiene una forma. Y como en esta segunda fase de los cómics o de la historia tiene otra forma mucho más madura y consecuente a lo que estaba ocurriendo. Y sobre todo, claro, sí, más madura, más la forma ves reflejada la personalidad, su personalidad, como los palos que le han ido metiendo o todas las cosas, lo que hablábamos antes, la muerte de Susan Delgado y otras 101 más cosas de que le pasan, ¿no? Pues se ve reflejada en su personalidad en esos tomos, a partir del 5. Se hace, pero mucho bueno, más testarudo. Sí. Y más cabroncete. Pero bueno, Más maquiavélico, ¿no? Sí. El fin justifica los medios. Sí, sí, más tirando al hombre de negro. Pues espérate cuando te leas el décimo volumen, verás tú cómo el fin justifica los medios. Bueno, y a ver, que nos vamos. Que estábamos con los personajes, ¿no? Y bueno, y realmente de estos, desde el nacimiento del pistolero hasta el viaje comienza o la batalla de la colina de Jericó, estos son los personajes principales. Hombre, está Semi, que no lo hemos dicho. Ah, es cierto, Semi, que además tiene un papel chiquitito, pero muy importante, que si no llega a ser por él, todo esto no puede suceder. Bueno, chiquitito. Es que yo de aquí a de aquí igual me he leído yo un spoiler y entonces... Ah, sí, dale, no me lo digas. Bueno, no sé, es que es un personaje Semi que es un chico algo retrasado que se encuentran en su primer viaje, que tras unas cosas que le ocurren en uno de estos lugares citados tecnológicamente avanzados, pues como que cambia. ¡Ah, va, Jesús! Disculpad. Cosas del directo. Y después de la gran batalla y tal, ya no vuelvo a saber nada de Sermi. Y digo, ostras, pero si tenías un poder del copón, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Después de la gran batalla. Sí, la batalla de Jericó. Sí, sí, hay algo más por ahí. No me acuerdo entonces. Sí, cuando es que no quiero contarlo. Bueno, vale, luego me lo cuentas. Es que no quiero destriparle a nadie nada, ¿sabes? Es decir, porque sí... Hombre, no... Sí, destripa. Porque va... Porque... digamos que es un personajillo que te va cayendo bien. Sí, claro que te cae bien, jodine. Y cuando dices, hostia, no está aquí, o qué ha pasado con este, tal igual. Pero echa memoria con cuando está ya solo Roland con... Él solo contra John Farson como rey. Algo quiero recordar, unos mutantes. Eso. Algo quiero recordar. Entonces... Unos mutantes, traición. Vaya, el hombre de negro. Vale, creo que ya me estás haciendo recordar. No voy a decir nada. Una cueva. Pues entonces todo acaba siendo un poco como Juego de Tronos. Una sí. cosa, no os encariñéis con los personajes. No. No os encariñéis con ellos. Ni con Roland. Yo creo que hay que ver, ¿no? Hay que comparar fechas a ver si George R.R. Martin o Stephen King, ¿quién empezó a ser asesino primero? Porque, ojo. Seguro que cenan juntos para decir, ¿a quién eliminamos hoy? Venga, vamos a matar. Es decir, sí, bueno, además es que empieza, si es lo que hablábamos antes, empiezas a leer y en la. Yo qué sé, ¿sabes? Es decir, en la segunda grapa, ¿vale? Por así decirlo, se carga la Susan Delgado. Sí. Que la empiezas a coger cariño, ah, mira, esta aquí va a tener la historia, el rollete, tal y cual, mira, se están encariñando, zasca, ¿sabes? En el árbol Chayú. Eso es. Que el árbol Chayú es una de las cosas que te explican en esos libritos chiquititos que os comentamos al principio, que es un ritual que se dio la gente de antes para pedir los favores a los dioses. Bueno, ya veréis cómo lo hacían. Bueno. Pero yo qué sé, ¿sabes? A ver, que de todas maneras, después de Semi, de este... Pues hemos dicho al Rey Carmesí, John Farson, el Hombre de Negro, el Catet, sí. Y luego personajes secundarios, sí, pues como Cole, el instructor, o la sobrina, que al final... Alain. Alain, correcto, que luego intenta ahí unirse un poquito a los hombres, sí, que al padre... La sobrina, que es curioso, porque... Es la chica que no quiere ser chica, por eso, o que sí quiere ser chica, pero no quiere que la vean como una chica débil. No quiere hacer el rol de chica. Uh-huh. Hablando antes de George R. R. Martin, pues hay alguna comparación también por ahí, porque sí. Tienen con Arya, me parece, que también es lo mismo, que no le gusta, o sea, ella quiere... Al principio da igual, ella quiere luchar con... Ella quiere dar con la espada, quiere dar clases de y aprender disparar, ser una pistolera. Esta muchacha pues quiere eso, tal y cual, y lo tiene cerca y puede coger algún revólver, que también hemos hablado de la movida de los revólveres. Porque estábamos hablando antes de que la gente en el mundo medio, cada vez que utilizan la tecnología de los antiguos, o sea, claro, esta nosotros, gente utiliza el revólver, pero para... La gente cada vez que utiliza, les pasa algo. O sea, cada vez que utiliza la tecnología, mutan, enfermedades y demás. Pero esta gente usa revólveres. ¿Por qué usan revólveres? Y ahí volvemos otra vez a tener que irnos a nuestro librito chiquitito, en el que nos explica cómo este Arthur Hell, el abuelo de Roland... habló con ¿cómo los llama? Es un pueblo que puede caminar a través de planos. Y es un pueblo muy sabio que, bueno, pues le pidió ayuda para reunificar el reino. Y este pueblo le llevó al pasado. Y en el pasado este señor pudo elegir el arma que él quisiera. Y eligió el revólver. No lo vamos a juzgar. Eligió el revólver. Vale. Al pasado que sería, digamos, por ponerlo ahora mismo, ¿sabes? Correcto, este señor viene a la hora mismo, dicen, elige un arma, el revólver. Quiero un Colt, me parece la mejor arma, digo, pues, para usted. Y se lo vuelven a traer a su tiempo moderno. Y claro, bueno, se lleva dos. Vale. Y Excalibur. Y bueno, pues, gracias a este arma revolucionaria para su época... Pues claro, pudo reunificar el reino y mantener a los enemigos a raya. Y ahí está lo que te coges tu cabreo con... Claro, joder, a ver, vas a... Yo es que, como dice Raúl, yo me he cogido varios cabreos con este señor, el Arturo, porque no tenía que estar muy bien de la cabeza. Vienes a la época moderna y te coges dos revólveres. Es decir... Aunque sea un AK-47, ya es mejor. Y no es el mejor rifle de asalto que hay en el momento. Que ya los hay que no tienes ni que apuntar, que van... Y te eliges dos Colt. Espera, que es que me siento otra vez. Bueno, y tiene varias cositas el libro chiquitito que te explica qué es lo que hace este Arthur, que era a su vez muy ilustrado en el pasado para evitar que vuelvan a suceder cosas en el futuro. Y toma medidas para que el castillo no vuelva a ser tomado. Y las medidas son de del medievo, o sea, es un señor que está estudiando la energía nuclear, la energía de partículas, que ha estudiado el vuelo, que ha estudiado la aeronáutica, sí, y demás. Y lo que mejor se le ocurre para defender su ciudad es un agujero con palillos. Vamos, definición. Es un foso con pinchos, con estacas de madera. Bien tapado, bien cubierto, bien camuflado, que no se vea, todo muy secreto, pero al fin y al cabo, joder, ¿no? Claro, si a eso le pones que, digamos que las fuerzas contrarias usan maquinaria propulsada por petróleo, llámese tanque, llámese camión, llámese bombardero, llámese como sea, a ver cómo proteges tu castillo de un bombardero con un... Pues hombre, abre los fosos. Que gana ahí la bomba. Bueno, pero esto ya son... Y bueno, pues, divagaciones. Y bueno, pues este Arthur viene con los revólveres al nuevo mundo, reunifica el reino y en una pelea contra una serpiente muy venenosa contra un demonio del Prim, pues se le destruye un arma, ¿vale? Entonces, los otros caballeros, con miedo a perder el reino debido a que se quede Arthur sin su última arma, le pide que por favor sus ingenieros le puedan echar un ojo para duplicarla. El mago de la corte. Claro, para que pueda duplicar ese... Hay un toque ahí de Merlín, ¿no? Merlín. Sí, porque en un principio se negaba, creo recordar. Sí, se negaba a querer que nadie cogiera las armas, que nadie las viera, que nadie las... Sí, para que no pudiesen hacer réplicas y demás. Y al final las tuvo que hacer con Excalibur, una más con Excalibur para que él volviera a tener las dos, y el resto pues duplicar para poder nutrir al resto de caballeros, que por lo que se ve les ha servido de poco. Sí, bueno, sí, bueno, de poco. Vamos a ver en qué acaba todo esto. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver el señor Design. Ya te lo diré en un par de libros. Pero sí, que la verdad es que me pareció curioso que este señor, que cuando reunifica el reino ya se hace sabio, se hace estudioso de la antigüedad, y la mejor conclusión que llegue a defender su reino sea un muro, un agujero... Y estacas que salgan de la muralla y sierras que salgan de la muralla. Bien, y si te disparo con un mortero... No sé, es una tontada un mortero. Para la tecnología que este señor ha tenido que... No sé, me parece eso es una laguna... Nah, pero no sé cómo llamarlo. Quería poner picante a la cosa. Ya le dijo, mira, que me voy a complicar. Poner aquí cuatro estacas y para adelante, hombre. No, hombre, sí, de lo que se puede esperar de una persona que elige dos revólveres Colt como la mejor arma del mundo moderno. Hombre, a lo mejor le llevaron al oeste, vete tú a saber, acaban de inventar el Colt. Es que hay que ver dónde le dejaron, ¿sabes? Vale, que igual le engañan. Los Manny se llamaban. No me acuerdo. Creo que se llamaban los Manny. No. Tengo aquí un librillo de eso, estoy por buscarlo. No me acuerdo. No, pero que si no me digo. Hay detrás. Ya lo sé. Pero bueno, sí, pese a ello, pese a estas tontas mías, los libros están muy bien, yo quiero seguir leyéndomelos. Sí. Y bueno, pues recomiendo a todos... De corazón, de que no se van a aburrir con estos libros y les va a parecer muy interesante la mezcla entre tecnología, western. y fantasía medieval. Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya de compañeros en los cinco primeros nada y... Y luego los cinco después, es que son compañeros muy frugales. Sí. No, bueno, personajes importantes, yo creo que los cinco siguientes nada. Porque además son como historietas, por así decirlo. Claro, como dices, de Conan, más allá de Conan, dime otro personaje principal de Conan. No puede haber, cada cómic es diferente, en cada cómic hay otros personajes que aunque no mueran, para el próximo cómic ya no están, porque es otra aventura de este señor. Pues esto es igual, Roland tiene unas aventuras, hay unas personas, luego tiene otra aventura, hay otras personas. Entonces... Al principio se puede decir, hay estos personajes principales. Sí, luego ya no tanto. Porque al principio más que nada es, como bien está titulado, el nacimiento del pistolero. ¿Mm? O sea, es todo, digamos, su infancia, o su corta infancia, porque le pega enseguida por los hilos del hombre de negro, hace que todo salga rápido en su corta, ¿no? Su corta infancia. Y sí, bueno, tiene más compañeros ahí. Luego después es el pistolero únicamente. Sí, totalmente. Al principio empieza siendo ese grupo y luego ya solamente él. Así que yo creo que de por aquí, yo creo que ya hemos destripado bastante. Sí, ya más, si ¿no? nos ponemos a seguir hablando sería más bien ya para explicar o comentar cosas y destripar realmente argumento. porque si no hablamos ya de ese tipo de argumento... Nada, decir ya que intentaré poner en el post, lo subiré a la nube, que lo tengo digitalizado. Una última cosa que quería comentaros. He leído que van a hacer la película. Ah, sí, bueno, es verdad. No, bueno, película o serie, porque ahí... Es que eso es como la historia interminable, ¿sabes? Es sí, decir, llevan el lío que llevan. Porque en un principio estaba metido... ¿qué empresa era? No me acuerdo. Sony lo lleva ahora. Pero antes estaba... Estaban otros... Sí, y... es decir, es que no me acuerdo cuál era. Pero bueno, sí, eso es la historia interminable y que no sé si van a adaptar o quieren adaptar parte a la gran pantalla y otra y hacer como precuelas o eso en serie. Y por lo visto el actor principal se está barajeando a Javier Bardem. Sí, también. O Russell Crowe. Cuando yo en el papel de Roland, al único que soy capaz de poner es a Clint Eastwood. Ah, es que de ahí también... Es que no se ve otro. Antes hablábamos de que bebe del Señor de los Anillos, de que bebe de tal, de cual, no sé qué, no sé cuánto. Pues también una de las cosas que he leído, que dice el propio King, es que bebe de Clint Eastwood, de un papel de Clint Eastwood, que sí, no me acuerdo sí, cuál era exactamente. El bueno, el feo y el malo. Bueno, sí, están lo del bueno, el feo y el malo, y hay otro también, por ahí. Hay de esos dos papeles... Sí, es que la personalidad de Roland, sobre todo al final, es este señor rudo, decidido. Bueno, a mí me gusta. Me gusta. Y cada vez que los leo es que veo a este señor. Hombre, pero yo Russell Crowe, no sé. Yo la verdad que espero que la película barra serie, lo que sea. Me da miedo. Casi que prefiero serie, más que... Yo no prefiero más nada. Más que película. Es que veo que hacen una adaptación pero algo peor. Pero lo que sí es... Es que, bueno, también ten en cuenta que aquí está hecho todo, prácticamente. O sea, ya está cerrado los 7 libros de la Torre Oscura. Si quieren inventarse antes algo, también ya está inventado, que el nacimiento del pistolero con los cómics o con la novela gráfica. Va, no te preocupes, sacarán algo para inventarse. Sí, claro, eso seguro. Mira el hobby. Bueno, también, ¿sabes? Es decir, hay que hacerlo comercial, ¿no? Sí, perdona. Pero bueno, la verdad es que ya te digo, que los derechos creo que los tiene Sony, ¿no? Es decir, los tiene Sony. Y no sé si HBO también tenía algo, no sé, no me acuerdo qué historias tenían con eso. Y creo que lo querían hacer para el año que viene, ¿no? Para el 16, me suena que quería... Algo he leído yo por ahí. Pero bueno, habrá... Espero que pillara... Haberme leído antes los libros. ¿Sabes? Y tranquilamente ya... Bueno, pues, sí, hasta que saquen todas las películas y toda la saga. Ya, pero bueno, ya una vez que me he leído los libros ya como que me da igual lo que haga, ¿sabes? Es decir, no me vas a destrozar nada. Ya sé la historia real, ¿no? Así que nada, yo creo que lo que os estaba comentando antes... en el post dejaré puesto enlaces a los cómics, a los 10 volúmenes que hay en nuestra lengua, o los 9 que hay, bueno, sí, 9, hay 9 sacados por de bolsillo, de los cuales 5 los hizo primero Panini, y el décimo creo que está en inglés todavía, pero por internet yo le tengo, porque está tradumaquetado, ¿sabes? Así que le subiré también, y a la espera del 11 y el 12, que creo que sí que están en inglés ya, que esos son ya parte de los libros de la Torre, porque me parece que son el primero, que no me acuerdo, es el pistolero, me parece, el primer libro de la Torre Oscura, y el segundo es el cuando llega, que era, no sé qué, de los tres, no me acuerdo el nombre, el título del libro, La llegada de los tres, una cosa así era. Así que nada, espero que os haya gustado el tema de hoy, nuestras divagaciones. Esperemos no haberos jodido nada si lo estáis leyendo, pero vamos, yo creo que tampoco nada muy decisivo. Creo que tampoco hemos dicho demasiado, nada que no se pudiera prever con la lectura. Yo creo que lo justo para picaros un poquito, para que os pique el gusanillo. para que también leáis. Claro, claro, sí. Si esto es como todo, ¿sabes? Si tienes que hacer un comentario de esto, con nosotros no te va a servir. Porque no te vamos a dejar las cosas al 100% claras. Bueno, chicos, pues nada. Espero que si os haya gustado, pues que le deis al me gusta en el Facebook, en YouTube, en el podcast, en todos los lados, ¿sabes? Es decir, comentar y nada. Nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, en la siguiente. ¿Te quieres despedir con algo? Muchas gracias por invitarme y por invitarte. Por estar invitado aquí. Por enseñarme estos cómics. Muchas gracias. Así que nada, chicos, hasta la próxima.